¿Se baila? ¿Sí? Bueno. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por las flores, muchísimas gracias por las notitas. Les cuento que estuvimos en Santa Fe, en Entre Ríos, en Yacuiba, en Misiones, ¿dónde más estuve? En Jujuy, ¿no? Y hay muchos padres que dicen que por favor que los chicos escriban. ¿Voto?